a Pehuaira Radio. Fuego del sur y viento del norte tejiendo mundos. Descubre la cultura japonesa y ecuatoriana a través de arte, cultura, entrevistas, historias, música, idioma. En este viaje auditivo les acompaña Elizabeth Cabezas. Actriz, docente y bailarina de danza tradicional japonesa. Bienvenidos y bienvenidas. Estimados y estimadas radioescuchas, en nuestro tercer programa compartiremos, en nuestra sección Abrazo de Raíces, danzas tradicionales de Japón y Ecuador. En la sección Tu Huella nos acompaña Marjorie Salazar. En nuestra sección Semillas que Cuentan escucharemos la leyenda ecuatoriana del Aya Uma. Y nuestra sección Susurros en el Viento, la belleza de nuestros idiomas. Abrazo de raíces. Gente, arte, tradiciones, historias. Descubramos nuestras culturas. Saludos, estimados radioescuchas. Las danzas tradicionales, fundamentales para conocer y disfrutar de nuestras costumbres y tradiciones, vinculándonos con nuestra cultura y otras culturas. En Japón, Kagura, danza teatro Bugaku, Butō, Okinawa Buyo, son algunas de las danzas tradicionales. Pero hoy permítame conversarles sobre la danza tradicional japonesa, o Nihon Buyo. Es una danza muy elegante, de movimientos delicados. Es la danza de las geishas, de las maikos. Personalmente, esta danza es como entrar en una burbuja de tiempo y espacio, que me invita a vaciarme para llenarme de todo lo que propone cada una de las danzas. Para esta danza se utilizan kimonos, abanicos, ramas, sombreros, telas, dependiendo de cada canción. En esta danza la feminidad se exalta y se percibe en todo su esplendor, sin la necesidad de mostrar mucha piel ni exponer el cuerpo. La danza expresa la belleza de lo femenino, de forma íntegra, cuerpo, mente y espíritu. Cuando se danza, se siente el cuerpo como si fuese un árbol, con los pies bien firmes en la tierra, mientras el resto del árbol se eleva. Los pasos son delicados, los hombros alineados, los movimientos de cabeza son precisos y delicados. El movimiento de cabeza y la mirada se encargan de transmitir toda la energía y la expresión del espíritu japonés. En cuanto a la música, está caracterizada por incluir instrumentos tradicionales como el shamisen, que es la guitarra japonesa, tambores de mano y flauta de bambú. Esta maravillosa danza nace de una mujer llamada Izumo no Okuni. Se sabe que nació en 1572 en Izumo, y se cree que era Miko de un santuario sintoísta. Izumo Taisha. Sus primeras interpretaciones probablemente fueron danzas rituales ofrecidas en Kioto a cambio de ofrendas para el santuario, pero con el tiempo su estilo fue evolucionando e incorporando elementos populares. Ella recoge a mujeres marginadas en el cauce seco de un río en Kioto y las enseña a actuar, bailar y cantar, formando su propia compañía solo de mujeres, tomando como referencia el Kabuki Buyo. Es una danza que antecede al Kabuki y al teatro no. Es por esto que el Nihon Buyo es la madre del teatro Kabuki. A mayor comprensión de la cultura japonesa, mayor deleite en este tipo de arte, porque en la mayoría de los casos cada repertorio tiene una época, un periodo, sentimientos, estaciones del año, las etapas de la vida, representaciones mitológicas, símbolos, flores, protocolos, y la forma de moverse tan ceremonial. Como engloba varias artes, el Nihonbuyo es una de las representaciones más completas de la cultura japonesa. A mayor comprensión de la cultura japonesa, mayor deleite de este tipo de arte, porque en la mayoría de los casos cada repertorio tiene una época o periodo alusivo, sentimientos, las estaciones del año, la etapa de la vida, representaciones mitológicas, los símbolos, los significados de las flores, los colores, las posturas tradicionales, los mensajes gestuales, el protocolo y todo lo ceremonioso que tiene esta danza, la forma de moverse. Como engloba varias artes, el Nihonbuyo es una de las representaciones más completas de la cultura japonesa. Sobre Izumo no Okuni, posiblemente se retiró de los escenarios en 1610, después de haber popularizado esta nueva forma dramática. Lamentablemente, en 1629, el gobierno Tokugawa prohibió las actuaciones de mujeres y el teatro kabuki se convirtió en un arte masculino. Mientras que en Ecuador tenemos danzas tradicionales como el San Juanito, el Pasillo, el Pasacalle, la Marimba, el Yarabí, la Bomba Chota, Amorfinos, Yumbo Danzante, Fox Andino, el Albazo, la Capisca, danzas antiguas de las cuales hay una versión indígena y otra criolla, danzas preincaicas que forman parte de las ceremonias de adoración al sol. Hoy conozcamos un poco más sobre el San Juanito, ritmo nacional de Ecuador, que nace en Otavalo. Remonta sus orígenes hasta antes de la colonización española. Era practicado por los incas en ceremonias en honor al sol inti. El San Juanito es bailado en fiestas urbanas y rurales por grupos de personas tomadas de la mano formando círculos. Su ritmo es alegre, aunque su melodía refleja melancolía. En él se da una combinación que expresa el sentir indígena ecuatoriano. Por ello es considerado una forma de expresión comunitaria y de comunión con la Pachamama. El San Juanito es interpretado con instrumentos autóctonos del Ecuador: bandolín, pingullo, dulzaina y rondador, así como instrumentos extranjeros como la quena, zampoña, guitarra y bombos. Características y vestimenta. En la danza, los movimientos expresan la presencia y la fuerza del hombre y la mujer. Asimismo, este baile es una forma de algarabía e identidad nacional para el mestizo. Por lo general, la vestimenta del San Juanito consiste en atuendos típicos de los indígenas ecuatorianos. y estos incluyen algunos accesorios como: en la mujer, falda de pliegues de cualquier color, camisa blanca, alpargatas, collares y sombreros grandes, cintas gruesas alrededor de la cadera. En el hombre, pantalón blanco, alpargatas, manta de cualquier color debajo del sombrero, cinta gruesa alrededor de la cadera. Y cuando la aventura me lleve hasta tu lado y pueda para siempre tenerte junto a mí, bendeciré la suerte al sentirme amado y pasaré la vida dichoso junto a ti. Bendeciré la suerte al sentirme amado y pasaré la vida dichoso junto a ti. Tu huella, semblanzas, opiniones, sentires, memorias. Un punto de encuentro con nuestros invitados e invitadas. Compadre, pégase un trago y allá y verás cómo las penas. En el segmento de Tu huella en Apehuayra Radio, hoy nos acompaña Marjorie Salazar. Marjorie Salazar es docente de educación inicial y educación física. Actualmente es docente del Colegio Cardenal Spellman Femenino. Comienza su experiencia como bailarina a los 19 años de edad, cuando entró a estudiar bailes de salón en la Escuela Metropolitana de Danza, Metrodanza. Después al Instituto Nacional de Danza, donde se especializa en danza nacional y popular. Toma clases de danza contemporánea en el Frente de Danza Contemporánea. Ha sido parte de algunas agrupaciones reconocidas de la ciudad de Quito, como son Integración Andina, Hualcacuna, Danzando Tierra, y hoy en día pertenece a Urbe Andina Danza Independiente. Ha trabajado en diferentes proyectos comunitarios como el 60 y Piquito, como maestra de danza con adultos mayores, que ha sido para ella una de las mejores experiencias. Además de trabajar con proyectos escolares dancísticos dentro de diferentes instituciones educativas. Marjorie Salazar, bienvenida. Muchas gracias por darte tiempito para esta entrevista, amiga. Buenas tardes, Mieli. Muchísimas gracias a ti por la invitación y gracias por permitirles hablar un poquito de este bello arte que es la danza, y espero que sea una tarde agradable para todos ustedes. Muchas gracias, Mieli. Muchísimas gracias. Mira, Mayito, el Urbe Andina se presentó en la Sonata Libertaria en fusión con el quinteto Mitad del Mundo en el Teatro Capitol, ¿es correcto? Así es. ¿Cuándo se presentaron, Mayo? Bueno, esta fue una propuesta para nosotros como agrupación súper interesante, ya que nosotros, obviamente, por la situación que nos encontramos, no se ha podido, ¿no?, en este mes, que es nuestro mes, el de las artes, no hemos podido sacar muchos trabajos. Entonces fue una invitación por parte del quinteto Mitad del Mundo a formar parte de su show, obviamente como danza, y preparamos un trabajo dancístico en el cual intervenimos en una de sus canciones, que fue La Vasija de Barro, una experiencia bastante bonita, y fue presentada el día de hoy por el Facebook Live del Teatro Capitol a las 10 de la mañana. Oh, pero igual podemos verlos en nuestras redes, ¿cierto? Así es, aún sigue ahí, así que les invito por favor a que lo miren, hermoso, estuvo realmente muy bonito. Sí, yo también lo vi, está muy, muy, muy lindo. Después le dejamos ahí los links para que puedan nuestros escuchas poder mirar su presentación. Cuéntanos un poquito de qué se trata este espectáculo, nos contaste que era de la vasija de barro, pero ¿cómo nace la idea? Bueno, la idea es un poquito seguir lo que es difundiendo el arte. Y en esta ocasión, obviamente, la propuesta inicial fue del quinteto Mitad del Mundo, ya que es una agrupación realmente bastante conocida. Y la idea es que ellos vayan difundiendo lo que es su música, ¿no? Y, obviamente, como te comentaba, la invitación fue hecha a la agrupación, en donde, obviamente, por la situación no pudimos ir todos los integrantes. Entonces participamos únicamente dos bailarines y la propuesta fue que nosotros durante su presentación podamos compartir con nuestra danza. Bien, ¿y cómo fue el proceso del espectáculo? Bueno, la creación sí fue un poquito el proceso bastante complejo, pongámoslo así, ¿no? Nosotros acá, en nuestros laboratorios, que ahora son nuestras casas, fuimos creando nosotros. Bueno, la propuesta no era en sí con este tema de la vasija de barro, realmente nosotros teníamos otra propuesta en mente. Sin embargo, al momento que ya hicimos la conexión y la fusión con lo que fue el quinteto, se nos comentó de que teníamos que hacer esta canción. Entonces, por eso fue el hecho de que sí nos tocó un poquito modificar, te comento, Miel, y la coreografía. Entonces, bueno, ahí tratando de cuadrar tiempos, tuvimos un solo día de ensayo en lo que fue el teatro, sí, donde fue el ensayo-grabación prácticamente, obviamente con todas las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier situación posterior. Entonces, únicamente fue un solo ensayo y en ese día mismo pudimos grabar ya lo que fue el video que hoy transmitieron en vivo. Wow, qué interesante. Para la gente que no está vinculada en procesos artísticos, sí debería... o deberíamos un poquito mencionar aquí que generalmente los procesos artísticos se demoran meses, son meses de creación. Y en este caso, como les ha tocado adaptar, yo creo que sí se necesita un nivel de preparación bastante alto para en cortísimo tiempo adaptar toda una idea a la propuesta que se hace, ¿no? La verdad sí, pero bueno, aquí también sí quiero reconocer mucho la buena disposición, pongámosles así, de los artistas del quinteto, porque, bueno, con toda la paciencia del mundo, repetimos las veces que fueron necesarias para poder cuadrar, ya que ellos tenían en un tiempo marcada la canción y nosotros en otro tiempo nuestra coreografía. Entonces, en ese proceso sí fue un poquito complejo el hecho de que al final no nos cuadraba la canción, ¿sí? Terminábamos nosotros antes o ellos todavía. Entonces, sí, nos tocó repite, sí, con la buena voluntad de ellos, pudimos sacar, creo, un trabajo bonito y bastante... buena disposición también de ellos y nos sentimos bastante a gusto. Y mejor gracias por la invitación, la verdad. Y el hecho de estar parados en un escenario ya a uno le teletransporta a otro nivel. Claro, ya te da más energía para seguir creando desde los espacios que ahora nos toca crear. Así es. A ver, Martito, cuéntame, tú eres maestra y eres coordinadora en la parte coreográfica, ¿no? De danza. Así es. De Urbe Andina Danza Independiente. Cuéntanos un poquito más sobre este proyecto. Bueno, Urbe Andina sí es una agrupación dedicada a lo que es la difusión en sí, lo que es la danza nacional y la danza latinoamericana. Nuestro fuerte en sí es más la danza nacional. Nosotros tratamos de representar a las diferentes culturas de nuestro país, y eso nos ha permitido, obviamente, que nos abramos un amplio espacio en el nivel cultural. Está bajo la dirección de lo que es el director Rodrigo Espinosa, él es el director de la agrupación, y obviamente tenemos ciertas personas que estamos también a cargo como coordinadores, pongámosles en esta parte. En mi parte yo trato de encargar lo que es la parte coreográfica, el trabajo de los nuevos integrantes, y también el proceso de los bailarines. Entonces, sí, es un trabajo permanente. Hasta ahora Urbe Andina no ha parado. Vamos a salir recargados, creo yo, todavía en este nuevo tiempo que se viene. Tenemos propuestas bastante interesantes, que las tenemos ya en mente y en proceso, que ustedes pronto podrán verlas en nuestras redes sociales también, para que conozcan un poquito más de lo que es Urbe Andina. Qué bello, muchas gracias. A ver, cuéntanos. Han representado de manera nacional, pero también internacional. ¿En qué países han presentado, Marito? Así es. Bueno, como danza, como agrupación, se ha participado en lo que es en el año 2017 en México. También se ha participado en el año 2014 en lo que es Bolivia. Hemos podido viajar a Perú y también hemos viajado a lo que es Colombia. Entonces, esto nos ha permitido sí tener un amplio gama en lo que es Urbe Andina y poder presentar nuestros trabajos coreográficos. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien como embajadores de nuestro país. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Me contabas ahí personalmente, me contabas que tenían incluso planes para ir a otros países. Bueno, con todo esto que se dio ya no fue posible, pero... Sí, así es. Bueno, este año nosotros pensábamos viajar, nos invitaron a España, teníamos allá un evento, y a Portugal. sí, vamos a viajar con agrupación Ecuador Andes y vamos a ser embajadores en un encuentro internacional de lo que es danza y música, pero lastimosamente por la situación que atravesamos no fue posible poder viajar, entonces este proyecto un poquito se quedó estancado, que esperamos que posteriormente sí lo podamos hacer. Sí, y bueno, de aquí tenemos sí proyectos para el 2021, esperamos que la situación mejore y poder nosotros ya un poquito salir ya y vamos a irnos a lo que es México. Igual allá tenemos una invitación como embajadores del Ecuador, vamos representando a nuestro país en un encuentro de artesanos. Entonces la idea es que no parar, ¿no? Y seguir nosotros lo que es difundiendo nuestra danza ecuatoriana. Claro. Así es, aunque venga todo lo difícil que así es. Hay que seguir nomás. ¿Cuántos años tiene la agrupación? Bueno, la agrupación Urbe ya tiene 9 años, sí, 9 años que realmente sí ha sido de mucha satisfacción. Hay chicos que han estado desde un inicio, otros que no hemos estado desde un inicio, pero sin embargo Urbe Andina siempre ha tratado de ser esa familia acogedora y han venido muchos bailarines, se han quedado otros, han venido, nos han visitado y se han ido. Sin embargo, eso ha permitido que el grupo siempre se enriquezca de cada una de las experiencias de los bailarines que han cursado por lo que es Urbe Andina. Y esto también ha permitido que nosotros como agrupación participemos en algunos eventos, tengamos algunos reconocimientos, hemos ganado concursos a nivel nacional y eso ha sido realmente que nos ha llenado como agrupación. Claro, muy alentador, ¿no? Bueno, a ver, Mayito, cuéntame, a ver, ¿por qué es importante la danza ahora? Bueno, te voy a hablar primero de la forma personal, ¿sí? Uh-huh. Luego te voy a hablar como docente y desde el punto que yo he visto a mis estudiantes, cómo les ha llenado la danza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la forma personal, a mí sí me ha logrado o me ha servido para romper muchas barreras, ¿sí? En el hecho de realizarme personalmente, ya que la danza sí es una forma de expresión. A veces nosotros somos personas tímidas, ¿no? Muchos son tímidos o tal vez no nos gusta expresarnos de una forma verbal. Entonces nosotros lo hacemos de una forma no verbal mediante la danza en cada movimiento. Y eso a mí me ha servido muchísimo, el poder ser un poco más comunicativa, al expresar lo que yo quiero y siento mediante la danza en los diferentes trabajos, ya que no solamente lo hago lo que es nacional, sino ritmos de moda. Hoy mismo estoy estudiando lo que es jazz, es una propuesta súper diferente, estoy tomando clases. Y, por ejemplo, esos ritmos te permiten a mirar un lado que tú no conocías de ti, ¿sí? Tal vez decir, mira, yo no podía hacer este paso, yo ahora lo puedo hacer, o no puedo hacer esto, y wow, sí he podido. Entonces, sí te ayuda a romper esas barreras de ti mismo como persona. A saber que tú puedes hacer mucho más que tal vez solo dedicarte a tu profesión o tal vez si eres mamá, porque no el hecho de que tú ya seas mamá o papá te limita a que tú puedas seguir practicando este arte. Entonces, sí te rompe esas barreras y mejor que tus hijos o tus familiares te miren como eso, ¿no? Como un artista. Entonces, desde el ámbito personal, a mí la danza me llena, es una parte de mí y es algo que a mí me encanta hacerlo. Y en la parte educativa, por ejemplo, a las chicas también. Te comento lo que recién pasé este año escolar. Nosotros en el colegio hacemos diferentes proyectos. Uno de estos se llama CAS Danza. Yo lo realicé con las chicas de sexto curso, ¿sí? Tercero de bachillerato. Entonces, por ejemplo, las chicas son experiencias únicas. Porque, por ejemplo, yo decía, profe, pero es que yo no sé bailar, yo nunca he bailado, yo a lo mucho en la discoteca o cosas así. O más que todo en el hecho de que sí hay ese estereotipo de que la danza nacional, la danza nuestra, nuestra música, nuestra cultura, como dicen, no encaja a veces en el mundo de los jóvenes. Le ven como el hecho de que no, eso no me gusta, eso es para viejitos o expresiones así. Entonces, ellos sí han tratado de que las chicas se inyecten, ¿sí? Un poquito conozcan nuestra cultura y irles plasmando en lo que es la danza. A mí me gusta mucho fusionar lo que es la danza contemporánea con nuestra danza tradicional. Entonces, he hecho un trabajo de etno contemporáneo donde a las chicas les gusta un poquito más. Entonces eso les inyecta, les gusta y obviamente a ellas les ayuda a tener más seguridad, a mejorar sus capacidades motoras, a tener un poco más de comunicación, ¿sí? Entonces, en sí, la danza te ayuda a eso y muchas cosas más, obviamente tomándola desde ese punto, ¿no? De que te guste y lo hagas porque amas hacer eso. O tal vez porque yo quiero cumplir sueños que tal vez mis hijos no lo pudieron hacer o algo por el estilo. Sí, súper importante lo que nos cuentas. Y aquí, no sé si me permites contarles un poquito a todos, que nosotras somos compañeras y amigas desde el colegio, limoneras. Y es tan chistoso que ahora para la entrevista yo recién me entero que eres maestra de educación inicial también. Así es. Sí, recién me entero. Y entonces, una vez se pregunta, como maestras de educación inicial, que tratamos de cultivar en los niños, y todos estos valores de nuestra sociedad a través del arte y la cultura, y también el reforzar, el alimentar la psicomotricidad, como tú, por supuesto, sabemos como docentes, entre más movimiento de nuestro cuerpo, más conexiones cerebrales, más fácil entendimiento, más fácil el pensamiento concreto. La decisión, así es. Así es, más abstracto y todos los procesos que se tienen. ¿Por qué se va perdiendo, no? ¿Por qué de repente vamos perdiendo esa riqueza que tenemos en nuestros primeros años de básica, que son tan importantes, ¿no? Qué importante escucharte desde la visión como maestra también, porque como maestra, como madre, es súper importante escuchar tu visión de la danza. Muchas gracias, Mayuri. Ahora cuéntame, ¿cómo empieza este viaje de tu vida, o sea, en la danza? ¿Cómo, con qué se choca, Mayuri, para abrirse a la danza, no? Bueno, mis inicios, yo siempre, como digo, en el cole, no sé si recuerdas, igual siempre metida, como decía, metida en todo menos en lo que le llamaban. Entonces siempre me gustó eso, ¿no? De estar en estas situaciones. Estuve en el club de danza del cole igual, fui cheerleader. Entonces como que desde ahí ya venía esa curiosidad por el baile en especial. Entonces sí, se me picaba. Lastimosamente, como antes, creo que no había mucho ese apoyo y ese interés también por parte de los papitos en el hecho de que sí, quiero que mi hija se forme, o simplemente lo veían como una pérdida de tiempo. Así es. Entonces, fue como que, bueno, en mi niñez, pongámoslo así, no tuve esa conexión, más que en lo que son los programas de escuelita, que en todos salía yo ahí también. No más, pero esto parte, sí, después de que, bueno, ya me gradué del colegio, un poquito ya se toma las decisiones de forma autónoma, y ahí fue, obviamente, mi camino. Yo pertenecí, fui a la Casa Metropolitana de las Juventudes, en ese tiempo que, bueno, era ya por el centro donde tú podías ir a tomar talleres, sí, talleres gratuitos de algunos géneros. Ahí comencé con lo que fue teatro. Tuve realmente profesores increíbles, sí, me ayudaron muchísimo en el aspecto de irme involucrando en lo que es el arte. Entonces comencé únicamente tomando talleres de teatro experimental. Desde ahí comenzó mi aventura. Luego de eso, tuve la oportunidad ya de ir, obviamente, enrolándome, conociendo ya más gente en la cual ya me hablaba. Por ejemplo, comencé a estudiar en la Metro Danza y ya me cogió ahí. Dije, no, tengo que, si me gusta, tengo que hacerlo bien. Claro. Entonces, sí, se me hacía un trámite tremendo porque, bueno, yo estaba en la U ya. Entonces, en los primeros años y que se me complicaba y a veces tenía que tomar decisiones, irme a clases de danza o irme a las clases de U. Y sin embargo, sí, me iba a las clases de danza siempre. Hasta a veces faltaba a la U, igual a veces teníamos ya presentaciones, teníamos que salir y ahí me tocaba sacarme las justificaciones de donde sea para poder faltar a clases y estar ahí en cada uno de los eventos. Yeah. Entonces, comencé obviamente ya en lo que son bailes de salón en la Metro Danza. Fue donde se me inyectó ya full lo que es esto y prácticamente me dediqué, pongámoslo así, ya al 100%, tomar varios cursos de varios géneros, he seguido hasta incluso de danza árabe, que también me encanta mucho, lastimosamente no lo he hecho de una forma tan profunda, me encanta mucho la cultura, sí, pero bueno, creo que cada quien va a lo suyo, ¿no? Y ya me decidí por quedarme en lo que es la danza tradicional, luego fui al Instituto Superior de Danza, donde, bueno, ahí la formación ya es de una forma más académica ya, porque es un colegio, te forman como bailarín, sacas tu bachillerato como bailarín, profesional, pongámosle en este aspecto, ya tomas varias asignaturas, tienes que aprobarlas para poder obviamente pasar de año, y ahí fue un poquito ya inyectándose, me invitaron ya a participar en las agrupaciones, entonces desde ahí comenzó mi aventura. He trabajado, ¿no?, como maestra de bailoterapia, de zumba, clases de ballet, hasta incluso inicié un proyecto, tuve mi propia academia de baile, pero bueno, lastimosamente no pude seguir con el proyecto porque en ese tiempo andaba realmente bastante enganchada con lo que es el grupo, en el grupo que estaba en ese momento, entonces salíamos mucho de gira, entonces no pasaba aquí, lastimosamente la academia no podía mantenerse sola. Entonces sí que decidí un poco cerrarla y dedicarme a lo que era el grupo que estaba en ese momento, ¿no? Porque sí teníamos bastantes propuestas y entonces me enganché desde ese momento. Hasta ahora no he parado, bueno, en el periodo de que me tocó ser mamá también, en el periodo de madre, sí un poquito estuve ausente. Por el hecho de que a veces sí tienes que hacer tus preferencias, y eso es lo que yo te decía, a veces uno se pone, ¿no?, ese limitante de que no, hoy soy mamá y ya no puedo hacerlo, no tengo tiempo. Sin embargo, eso no, tuve que sí un poquito ir separando cada uno de los roles que nosotros tenemos, y porque sí, o sea, el hecho de que tú dejes de hacer algo que te apasiona, sí te vuelve realmente, te secas, te vuelves una persona sin luz. Entonces, eso sí me pasó eso a mí. Entonces, hoy en día ya puedo decir que sí, he retomado en todos aspectos lo que es la danza. ¿Y no piensas dar clases? ¿Por Zoom? Bueno, te comento que sí, a veces, bueno, yo no lo hago, realmente el trabajo de profe te quita todo el tiempo posible. Y el trabajo de profe, no trabajas las 8 horas, trabajas las 24 horas. Y entonces son varios proyectos que se tiene dentro del cole. Y nosotros por ahí, por ejemplo, sí damos clases. Ah, claro. Por Zoom. Entonces, tal vez me llama, me mira, necesito que me ayudes con una clase. Yo no lo hago, te comento, Eli, de forma particular. Porque igual el trabajo con el grupo también requiere de mucho tiempo. Mucho tiempo, el hecho de que sí hay personas, nuevos integrantes que quieren entrar, entonces sí nos toca dedicarles un poquito más de tiempo a ellos, en cuanto a enseñarles las coreografías, estar pendiente de ellos, mostrarles cómo es lo que estamos trabajando. Entonces sí se me hace un poquito complicado el hecho de poder tener un trabajo extra de dar ya clases de danza particularmente. Claro, tal vez en un futuro, uno no sabe. Puede ser. A ver, cuéntanos, en este momento de tu vida, ¿con qué danza tradicional ecuatoriana es la que más te conectas? Bueno, lo que a mí más me gusta y sí me emociona al bailarlo cuando me pongo el traje es con el San Juanito, ¿sí? Me gusta mucho. Nosotros en Urbe hacemos una danza sumamente diferente. Entonces, eso es como que sí me conecta mucho, me emociona mucho hacerlo. Hay una canción en particular que se llama Mi Ecuador, y eso es lo que vamos a sacar en esta semana. Vamos a mostrar lo que hemos trabajado con esta canción, con este proyecto. Es lindísima. Yo escucho esa canción y esa sí me llega. Además, que tengo un recuerdo un poquito muy, muy, muy especial con este, entonces por eso es que este ritmo me fascina, me gusta mucho. Qué lindo, bien. Cuéntanos, ¿en qué parte del proceso de creación es la que más disfrutas? ¿Qué parte? Ya, bueno, lo que más me gusta es cuando, al inicio, ¿no? Cuando vamos a crear recién y estamos viendo de qué le haremos, por qué lo haremos, qué vamos a poner. Los errores que cometemos siempre, el hecho de que nos toca estar repitiendo una y mil veces, no, este paso no va aquí, o por ejemplo, ahora las propuestas que estamos haciendo casi son de forma individual, entonces dice, listo, nos ponen la canción y listo, esto vamos a hacer. Entonces ese proceso de que tengo que escucharle la canción unas 10,000 veces y digo, a ver, sí, esta va, ya hasta engancharse con la canción, entonces ese proceso como que es más bonito, y obviamente el que ya está en el que es en escena. Y la satisfacción de que wow, sí, estuvo muy fuerte mi trabajo, o no, realmente no me sentí tan llena, algo faltó. Entonces, esos son los dos procesos que me encantan de la parte coreográfica. Y para entrar a escena igual tienes nervios. Claro, eso sí, siempre, ya. Hasta hoy. Sí, bueno, son los nervios, esos naturales, creo yo, ¿no? Yo creo que cuando dejas de sentir nervios es cuando ya no sientes lo que vas a hacer, porque siempre es esa expectativa, ya que todo el los públicos tú sabes que son diferentes y no sabes cómo lo van a recibir cada una de las propuestas. Entonces, sí hay esos nerviositos de que, ay, ojalá no me... ¿Pero qué es lo que tienes nervios, Mayuri? ¿Qué es lo que tienes? Porque verás, por ejemplo, para mí, entrar al teatro es como, no, me voy a olvidar todo. Te cuento que me imagino así lo peor, me voy a olvidar los textos, me voy a olvidar todo, así. Ese es el mayor miedo que tengo y hasta sueño. O sea, paso semanas antes del estreno soñando, así que me voy a equivocar, que sale todo mal por mi culpa. Lo cual nunca ha pasado todavía, por si acaso quiero dejar eso en claro. Así, pero que es un por miedo. Si acaso. Por si acaso, por favor. Pero que es un miedo, que ves. ¿Y tú, ¿qué es lo que más te tienes miedo? Bueno, verás, te voy a así, aquí en nosotras, un secreto que espero que no salga de ustedes. Yo sí tengo mucho problema con la ubicación espacial. Sí, por ejemplo, y aunque no me lo crean, y a pesar de que soy profe de educación física también y trabajo mucho eso con las chicas y siempre estamos en poses de mando y en giros y que sí, dele derecha, izquierda, créeme que a mí se me hace muy, por ejemplo, si yo practiqué la coreografía mirando hacia un lado y a mí me cambiaron de lado, se me perdió el momento de bailar, así no quieras, es como que eso se me queda en la mente, el hecho de que dije, no, ya me cambiaron de lugar, ahora sí me voy a equivocar y me equivoco. La, o sea, memoria muscular, pues. Lo bueno. Claro, ¿qué haces? Sí, es como que tenía que girar a la derecha y giré a la izquierda y me quedé, pero lo bueno de la experiencia que ya te da estas situaciones es que no te quedas parada, ¿no? Sino como que sigues, yo igual sonrío y sigo bailando, así me equivoqué, claro. Y al final mis compañeros ahí me digan de todo, pero ya lo hice. Entonces, como que, igual, se trata de salvar la situación, pero ya, aunque sí les hago enojar a veces por esa situación. Créeme que ya creo que es algo que se ha quedado en mí. Como decir, bueno, ¿cómo no te vas a ubicar si es lo mismo, pero si estamos al otro lado? Pero, no, pues no. No, si me dices, bailamos con ese frente tenemos que bailar, o si no, ya no. Me equivoco. Claro, claro. Por favor, que esto que quede entre nosotros. Pero qué interesante, mira lo que nos cuentas. Yo creo que es uno de los aprendizajes grandes del arte, ¿no? A veces uno es muy duro con uno mismo, con la vida, con lo que planea y quiere que sea perfecto. Pero el arte te enseña que nada es perfecto, todo se puede. Y créeme que en las propuestas, cuando yo, por ejemplo, las armo con las chicas, por ejemplo, del colegio, les digo, listo, chicas, vamos a practicar tal. Y yo, en ese aspecto, sí soy, como tú dices, muy dura, ¿no? Les exijo, les digo, no, es que tú tienes que salir bien, tiene que salirnos perfecto. Son bailarinas, yo de ellas, desde un inicio, no, ustedes son bailarinas, metas en su cabecita, la bailarina es esto, este otro, ese. Ya, entonces yo les exijo mucho, pero eso cuando me toca a mí, yo digo, a ver, exígete, por favor. Entonces, sí, es un poquito complicado eso. Pero sí nos enseña, ¿no? Que aprendemos de los errores y que tenemos que salir y más así, fuerte, con más ánimo. Y que así, si te equivocas, bien. No es lo peor que te puede pasar, ¿no? Después te das cuenta que todos nos equivocamos y en todo momento. Y más que todo el hecho de que te equivoques, solo que le hagas notar, sabrán que te equivocaste. Pero si tú sigues como si nada, la mayoría de personas piensan que la coreografía es así, entonces no hay problema. Y eso es lo que me pasa, yo sigo sonriendo y sigo bailando y ya. Claro. Obviamente los que saben del arte, y es como que, ah, sí, te equivocaste. Estás pillando, sí, claro. ¿Y cuál es la parte más difícil, Mayuri? Dentro del proceso, mi Eli. Dentro del proceso, ¿sí? Es lo más difícil. Bueno, para mí la parte más difícil, por ejemplo, de como agrupación te voy a hablar, ¿sí? O primero como agrupación te voy a decir el hecho del, de sí, a veces, por ejemplo, la parte de sentir, o sea, porque creo que a pesar de que somos bailarines, no todos tenemos el mismo sentir y la misma entrega, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces para mí lo más difícil es poder agrupar todo eso. Sí, agrupar todo eso, agrupar todas esas sensaciones y esos pensamientos de cada uno de los integrantes. A veces el hecho de como yo digo, no me gusta exigir aquí, yo creo que no ha desexigido, si tú lo haces es porque te gusta. Uh-huh. Entonces, sí es, para mí sí es un poquito difícil el hecho de que no te olvides, tienes que hacer esto, tenemos que hacer el otro. Entonces, eso es lo que más difícil, el poder compactar ya todo y el poder. Obviamente ya cuando lo hacemos, a pesar de las dificultades que se presentan, sale muy bonito. Sí, gracias a eso hemos tenido bastantes logros como agrupación y no solo nuestro trabajo se ha conocido aquí, sino también ya afuera. Pero obviamente, como dicen, los trapos sucios se lavan dentro de casa, eso nadie lo sabe, pero sin embargo eso es como que para mí sí se me representa un poquito difícil. Uh-huh. Y en la parte personal, lo más complicado, ¿qué te diré? Sí, es el hecho de, por ejemplo, a veces hay ritmos o cosas que no me gustan mucho hacerlos. Sí, por ejemplo, en latinoamericano en especial, ¿no? En lo que es la danza latinoamericana, hay ritmos que sí me gustan, pero hay otros como que no, sin embargo, dicen, no, tú vas a bailar esto. Y, lastimosamente, aquí a veces no es todo lo que nos guste, ¿no? No, claro, es lo que yo solo yo quiero hacerlo, ¿no? Como que a veces el director me dice, no, tú vas a salir en esto y lo vas a hacer. Y es como que, ya, bueno, no me gusta, pero voy a tratar de hacerlo. Claro. Eso es lo que se me complica, pero sin embargo obviamente con la mejor actitud y disfrutando, tratando de disfrutar cada uno de los trabajos que se hace. Claro, y quién sabe, lo que no disfrutas ahora en un futuro puede que te encante y sea tu favorito, que puede pasar, ¿no? Sí, la verdad, sí, más que todo a veces te sirve. Yo he aprendido, Eli, durante todo este proyecto, que todo es de aprendizaje, todo, desde lo más bonito, lo más feo, lo pésimo, todo es aprendizaje, todo te deja un aprendizaje. Y como tú dices, al fin y al cabo a veces se necesita, porque, por ejemplo, me ha pasado, no, esto no quiero aprender a bailar, no me gusta. Y sin embargo, ve, mira, necesito que me ayudes con unas clases de esto, queremos hacer esto, y es como que, uy, sí puedo, porque ya lo aprendí, así sea a la fuerza, pero lo aprendí. Entonces, siempre, todo yo creo que es aprendizaje, y hay que tomarlo desde esa parte. Entonces yo lo he tomado desde esa parte de que todo me enseña, todo lo puedo aprender y eso me ayuda para cualquier momento. Mayuri, ¿tienes alguna invitación para nuestros escuchas? Sí, bueno, les invitamos, este mes nosotros vamos a hacer un mes artístico con Urbe Andina, no queremos quedarnos fuera de lo que es este gran mes. Créeme que a pesar de todo, de las situaciones, queremos nosotros seguir haciendo danza, mostrar lo que Urbe Andina tiene. Uh-huh. Entonces, para mí, agosto es el mejor mes de todo el año. Me encanta agosto. Solo el sentir y el escuchar agosto es como que se cambia todo. Entonces, no queremos dejar de lado. Tenemos muchas propuestas en mente. Vamos a irlas haciendo ya desde esta semana. Vamos a ir promocionando los trabajos que estamos realizando como Urbe en nuestra página. Les vamos a dejar también por aquí un link para que ustedes se unan a lo que Urbe Andina vamos a hacer. Urbe Andina no ha parado. Urbe Andina sigue trabajando y seguirá trabajando hasta cuando así tenga que ser. Entonces, sí les invito para que no se pierdan. Todas las semanas vamos a sacar proyectos nuevos. Además de eso, también ustedes van a tener la oportunidad de conocer a cada uno de nuestros bailarines, bailarinas, cuáles son sus metas, sus propuestas, sus inicios, de dónde vienen, qué es lo que quieren en Urbe. Entonces, les invito a que conozcan un poquito más de lo que es Urbe Andina y de lo que son cada uno de sus bailarines y, obviamente, sus propuestas. A futuro también pensamos ya comenzar nosotros. Presentar nuestras obras ya a público abierto. Entonces, obviamente, mediante estas plataformas que ahora son geniales para poderlas compartir. Ajá. Y que ustedes vayan conociendo y obviamente vayan teniendo un espacio de entretenimiento, esparcimiento, mediante lo que es danza y qué mejor con Urbe Andina. Mayuri Salazar, muchísimas gracias por acompañarnos. Te dejamos los mejores deseos para ti y tus proyectos. Muchas gracias, Mayuri. Gracias a ti, Eli. Qué gusto volverte a ver a los tiempos. A pesar de la distancia, creo que la amistad no ha terminado. Yo conozco lo gran artista que eres tú. Te felicito también por tu excelente trabajo. Lo he podido ver y créanme que es la mejor. Así que, Eli, muchísimas gracias por tu espacio. Y les invito a todos, por favor, a que no dejen de soñar, no dejen de crecer, no dejen de disfrutar, porque lastimosamente solo tenemos una vida y esa tenemos que aprovecharla al máximo. Disfruten y cumplan sus sueños. Y si a ustedes les gusta la danza, pues les invitamos a que formen parte de Urbe Andina. Muchísimas gracias, Mayuri. Hermosa. Muy amable, Eli. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Semillas que cuentan. Cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, fábulas, literatura para todas las edades. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación. Historias para imaginar. Hoy les presentamos la leyenda ecuatoriana del Haya Uma. La palabra Uma significa en quichua cabeza, por lo que su nombre es, en castellano, cabeza de diablo. Cuenta la leyenda que en los días del Inti Raymi, un hombre viudo, triste y solitario, después de la fiesta, había empezado a dormir, cuando de súbito escuchó el clamor del baile en el patio. Se levantó, dispuesto a ofrecer comida y chicha festiva. Se detuvo antes de salir, pero algo estaba sucediendo. El zapateo de los bailadores hacían temblar el suelo. La música de las flautas parecía salir de todas partes y las voces de animación del baile se escuchaban como truenos. Contempló que quienes bailaban eran unos seres de forma humana que tenían dos caras en la misma cabeza, grandes orejas y narices. Sus cabellos eran muy desorganizados, como si estuvieran parados. Algunos tenían en sus manos bastones. Otros llevaban consigo churus o ushumpis, y algunos tocaban la flauta con gran maestría. Al fijarse en los pies, notó que tenían una especie como de pelaje, y los dedos de los pies estaban detrás y los talones para adelante. La aparición duró pocos instantes. Con la misma rapidez con que habían llegado, desaparecieron. Quedó tan impresionado con la extraña aparición que decidió confeccionarse una vestimenta igual, tratando de recordar cada detalle. Empezó a bailar como Aya en cada Inti Raymi. Cuentan que nunca se agotaba de los incansables bailes de día y noche seguidos. Guiaba y animaba a los demás en todo momento. Cuando bailaba, sus pies no tocaban el suelo. Acostumbraba a bañarse y dormir en esos días festivos junto a las cascadas, vertientes, lagos y lugares ceremoniales. Cada año, este hombre demostraba su fuerza y resistencia, por lo que toda la comunidad le respetaba y apreciaba. Un día, desapareció de la comunidad. Los mayores dicen que fue llevado por los Aya, a quien tanto trató de imitar. Cuentan que este hombre aún vive en los lugares bravos de la Pachamama, ayudando con la fuerza de los Ayas a fortalecer los cuerpos y espíritus de quienes lo solicitan. Esta fue la leyenda del Aya Uma, en Semillas que Cuentan, porque el poder de imaginar nos hace infinitos. Susurros en el viento. La belleza de nuestros idiomas. Isogaba maware. Si estás de apuro, es mejor rodear el camino. O como lo conocemos en castellano, vísteme despacio que tengo prisa. Rui wa tomo o yobu. La gente que se parece naturalmente se junta. Dime con quién andas y te diré quién eres. La expresión más auténtica de un pueblo está en sus danzas y su música. Los cuerpos nunca mienten. Agnes de Mille. Apeguaira Radio, fuego del sur y viento del norte tejiendo mundos. Descubre la cultura japonesa y ecuatoriana a través de arte, cultura, entrevistas, historias, música, idioma. En este viaje auditivo les acompañó Elizabeth Cabezas. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Apeguaira, donde esperamos sus comentarios, sugerencias y peticiones. Sobre nuestra invitada Marjorie Salazar, pueden encontrar más información en sus redes sociales como Urbe Andina Danza Independiente. Estimados oyentes, les recordamos que este programa será transmitido en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana,